Este es el programa Los Engaños de la Nueva Era. Aquí comenzamos. Bienvenido. Bueno, mis amigos, ha llegado el momento de entrar de lleno al programa de esta mañana, pero como siempre queremos primero comenzar con la joya de nuestra hermanita Elena G. de White, que se encuentra en el libro de Maranata, página 307-308, que dice así: el lenguaje humano es completamente inadecuado para interpretar una descripción del cielo. Cuando la escena se presenta ante mí, quedo pasmada de asombro, arrebatada por ese supremo esplendor y esa excelente gloria. Dejo la pluma y exclamo: ¡oh, qué amor! ¡Qué maravilloso amor! El lenguaje más exaltado no puede describir la gloria del cielo ni las incomparables profundidades del amor de un Salvador. Palabras de nuestra hermanita Elena G. de White en el libro de Maranata, página 307-308, que está escrito en estos libros, mis queridos amigos, hablando del lenguaje humano, de la palabra de Dios, sobre todo de la descripción del cielo y escenas que es imposible describir por el esplendor y la excelencia de las glorias, así como lo dice en esta joya de nuestra hermanita Elena G. de White. Amor inmensurable, sin duda, mis queridos amigos, la de nuestro Salvador, al darnos la oportunidad de ir al cielo y ver estas grandes maravillas que sin duda no merecemos. Eso sí, no merecemos hacerlo. Así que gracias, mis amigos, por acompañarnos y escuchar este bonito mensaje a cargo de nuestra amiguita Elena G. de White. Vamos a ir a comenzar de lleno entonces, ahora sí, al programa de esta mañana. Y como te hemos comentado ya en programas anteriores y el día de hoy, acerca que vamos a hablar el día de hoy del Cristo que menciona la nueva era. Este Cristo que menciona la nueva era, el ministerio o el movimiento de la nueva era, habla diferente de la manera en que nosotros pensamos. Ellos piensan que lo que hizo Jesús en la tierra fue como magia, como si él hubiera sido un mago que logró poderes espirituales cuando fue a prepararse en las partes que no conocemos de la vida de Cristo. Puesto que tú y yo sabemos que la Biblia solo habla hasta los 12 años desde su nacimiento, hasta los 12 años de Jesús. Y después habla de a partir de los 30 años cuando Jesús comienza su ministerio en Israel. Aquí el problema es que hay muchos años perdidos de Jesús. Y algunos creen que en esos años perdidos se fue a las escuelas ocultistas de Egipto, de Palestina, de Asiria, de Persia y hasta el Tíbet y la India. Supuestamente Jesús se fue a preparar a estos lugares para convertirse en el maestro que nosotros conocemos a través de la Biblia. Allá fue donde se preparó todo para poder llegar, porque supuestamente la historia universal en aquella época existía en estas regiones, como ya te mencioné: Egipto, Palestina, Asiria, Persia, el Tíbet y la India. Ahí habían escuelas ocultistas para magos. Entonces, como era mero en la época que Jesús era chico y se convirtió en un adulto de 30 años, por eso piensan que allá fue a prepararse. Era común en aquella época, según la historia universal. El movimiento de la nueva era, mis amigos, niega entonces abiertamente la divinidad de Cristo, de modo que él es presentado como un completo humano, un humano más en esta tierra, aunque sí destacado y perfeccionado de acuerdo al sendero ocultista que ellos piensan y se imaginan. Sin excepción, los mensajeros de la nueva era, mis hermanos, proclaman a un Jesús divino, claro, un Jesús del cielo, un Jesús venido de Dios, pero lo encasillan dentro de un concepto antropoteísta panteísta. En otras palabras, es decir, para ellos Jesús es divino, única y exactamente en el mismo en que nosotros también lo somos. Nosotros podemos llegar a ser divinos según los mensajes de la nueva era. Entonces Jesús también lo logró, solo que él tuvo más consagración, por así decirlo. Tuvo una manera más adentrada de recibir energía positiva, porque él se fue a preparar a las escuelas de Egipto, Palestina, Siria, Persia y el Tíbet y la India. Cuando él fue a prepararse a estos lugares para ser mago, por así decirlo, entonces resulta que él recibió más energía positiva que nosotros y se convirtió en un ser divino. Un poco más, si nosotros nos preparáramos como Jesús, nos podríamos convertir en uno igual a él. Y lo ponen como un humano como cualquiera. Por eso los profetas del movimiento de la nueva era eran insistentes en que Cristo no es Dios. Según ellos, el Cristo no es Dios y presentan falsas declaraciones de un supuesto Cristo que había afirmado lo siguiente: yo soy vuestro amigo y hermano, no un Dios. Y también, según ellos, esto es un mensaje que está supuestamente descrito por un hombre llamado Maitreya, el Cristo. Según él, cuando estaba en la tierra, Jesús no se escribió estas palabras, pero Jesús dijo: yo soy vuestro amigo y hermano, no un Dios. Y también reprochando a una mujer que quiso adorarle, según supuestamente, en la época de Jesús, dijo lo siguiente: Buena mujer, apártate, ten cuidado con lo que haces, tú no debes adorar al hombre, esto es idolatría. Para los apóstoles de la nueva era, mis amigos, Jesús alcanzó la divinidad solo por haberse perfeccionado a sí mismo y manifestado en él el potencial de la divinidad que reside en cada uno de nosotros. De modo que, gracias a esto, Cristo fue el humano más avanzado que haya caminado sobre este planeta. Esta iniciación así, lograda y completada, está al alcance de cada ser humano, puesto que supuestamente Jesús instó a todos sus discípulos cuando dijo: lo que yo hago, todos los hombres pueden hacerlo. Y pensando en este mensaje, entonces los de la nueva era dicen que Cristo sí vivió y nació, pero como ser humano, y fue divino porque él hizo una concentración de energía positiva y alcanzó su potencial más alto y divino que todos nosotros podemos alcanzar si nos lo proponemos y si lo queremos hacer. Por eso es que, según la nueva era, así es Cristo, un ser humano más, pero con un alcance divino que todos podemos lograr, supuestamente. En otras palabras, está negando el pecado, según ellos, claro está. Nosotros debemos de pensar entonces hasta qué grado esto es verdad, es mentira, en qué manera nos perjudica, y si lo aceptamos, más para nuestros amigos, compañeros, o sobre todo nuestros hermanos mismos de la iglesia, que pueden llegar a tener esta creencia y llegar a decir: es cierto. Sobre todo, aquellos que participan de las actividades de la nueva era, como son la naturaleza referente a la energía positiva, la alimentación o los productos naturistas, que hablan precisamente de la meditación o de los masajes en ciertos puntos de energía que tenemos en nuestro cuerpo. Todos ellos pueden llegar a creer esta supuesta idea del Cristo. Otra de las cosas que predican los apóstoles de la nueva era es la encarnación de Cristo, porque supuestamente la encarnación de Cristo es distorsionada de tal manera que su personalidad divino-humana es única, es negada, y su divinidad absoluta es rechazada, relegándola apenas a una supuesta dimensión cósmica evolucionada. En otras palabras, Cristo puede reencarnarse en diferentes vidas a través de la historia de la humanidad, y una de esas vidas es el supuesto Atreya, que ellos dicen que supuestamente Jesús, Maitreya, que supuestamente fue el Cristo que vivió hace muchos años, escribió un libro y dejó este mensaje diciendo que era el Cristo. Y a través de los tiempos, él se ha reencarnado a través de diferentes hombres para poder llegar a la humanidad, supuestamente. Esto es algo evolucionado según la idea de la nueva era. Por eso, de este modo, Cristo es apenas la esencia de toda la vida en evolución. Él viene a ser el Cristo cósmico que vive y respira en Jesús y en todos los hijos de Dios, en todos los profetas de las religiones dondequiera que existan, en todas las criaturas del universo. Más aún, para nuestros hermanos de la nueva era, según para ellos, este Cristo cósmico puede reencarnarse cuantas veces sea necesario en cualquier ser humano, tal como lo hizo en el hombre Jesús, cuando se posicionó en la vida de Jesús. Entonces, para ellos, como Jesús, el Hijo de Dios, es una energía positiva, puede haber o puede plasmarse, un ejemplo, en el Papa Benedicto XVI y luego pasarse al otro Papa, Juan Pablo II, que fue antes que Benedicto, y así a través de los papas de la Iglesia Católica, y de ahí irse a los líderes de las iglesias, de las diferentes iglesias cristianas de la historia. Esto, mi amigo, mi hermano, le perjudica de alguna manera en el pensar que Jesús tiene ese poder para hacerlo y hablarnos a través de otras personas. Así lo asegura Fox cuando preguntando, ella afirma. Y por cierto, ¿quién es Fox? Es uno de los iniciadores de la nueva era, así se le llama, Fox. Bueno, él dice y afirma lo siguiente: el hecho de que Cristo se haya encarnado en Jesús excluye que el Cristo llegue a encarnarse en otros como Lao Tse o Buda, o reencarnarse en Moisés, en Sara, o residir en la vida temporal de la verdad como la vida de Gandhi, incluso en la vida de los grandes líderes de nuestra actualidad, o hasta en usted mismo. En realidad, el caso es todo lo contrario, y agrega esta mujer, agrega que todo es real, porque la divinidad desea hacer que el Cristo cósmico nazca en todos y cada uno de los individuos que existen en la tierra. Vez tras vez, mis amigos, la imagen de Cristo de la nueva era está reforzada mediante documentos canalizados catalogados como supuestos ocultos. Estos presentan a Jesús como un simple encantador, cuya muerte no fue muerte, sino a lo mucho un desmayo profundo, y su resurrección solo a la vuelta en sí tras los cuidados prodigados por sus amigos y sus propios discípulos de la gran hermandad a la que él pertenecía. Supuestamente, Cristo pertenecía a una hermandad llamada Esenia. Quienes se dieron esta maña para sustraer de la tumba de José de Arimatea el cuerpo desmayado de su maestro, supuestamente prepararon todo. Hicieron creer que el cuerpo de Cristo estaba muerto cuando en realidad vivía, y las supuestas torturas que Jesús vivió no fueron tan grandes como se muestran, sino probablemente fueron menos. Lo hicieron pasar por muerto y después robaron su cuerpo de la tumba de José Arimatea y lo revivieron. No estaba muerto, simplemente lo revivieron con unos medicamentos que tenían en aquella época de la gran hermandad Esenia. Una figura, mi querido amigo, que distorsiona más allá de lo que nosotros ya conocemos, muy aparte de lo que se dice a través de la historia de que Cristo sobrevivió y vivió con María Magdalena, tuvieron descendencia, en fin, atrocidades que nosotros como cristianos debemos de rechazar tajantemente. ¿Cómo creer semejantes barbaries, podríamos mencionarlo así? En verdad, mi querido amigo, que la figura del Salvador, según los de la nueva era, presentan un relato de los evangelios que no guarda ninguna semejanza con lo que surge del pensamiento de estos de la nueva era. Todos ellos proclaman a un Cristo dividido en entidades diferentes. Por un lado, en Jesús el hombre, y Cristo, el ser reencarnado en el hombre Jesús, quien fue en realidad solo cristificado, o sea, crucificado para hacerlo como un Dios. Un hombre que lo resaltaron para hacerlo un Dios, pero que en realidad no era Dios, era un ser humano como tú y como yo, y que de alguna manera el hecho de que haya llegado a una consagración con Dios Padre lo hizo divino, y entonces se convirtió en energía para reencarnarse a través de las épocas. Todo esto, según lo que ellos piensan, mis amigos, la unión de Cristo con los seres humanos ocurrió supuestamente ya repetidas veces antes de venir a vivir en Jesús. Y aunque esta reencarnación produjo al ser humano más avanzado que alguna vez haya caminado en este planeta, que es Jesús, supuestamente Jesucristo no poseyó sino el mismo espíritu que también tenía el supuesto Hércules, también el supuesto Mitra, también el espíritu mismo que tenía Krishna. ¿Quiénes son todos estos? Hércules es uno de los dioses de los griegos. El caso de Mitra y Krishna son dioses de la India. Buda, que son dioses del Medio Oriente, conocido por todos nosotros, etcétera. Podemos mencionar todos un montón de personajes a través de la historia. Pero según ellos, el espíritu que habitó en Jesucristo es el mismo que habitó en todos estos supuestos dioses de diferentes razas y diferentes regiones del mundo, ya que todos ellos fueron hombres perfectos en su tiempo, o más bien reencarnaciones del mismo Cristo a través de la historia. Todos ellos llegaron a reencarnarse para predicar a un mismo Cristo. Todos ellos fueron humanos que llegaron a ser hijos de Dios, supuestamente, al haber revelado su divinidad innata. De esta manera, resulta por demás evidente, mis queridos amigos, que la doctrina de la reencarnación es el asunto vital para la cristología del movimiento de la nueva era, la forma de pensar de Cristo de la nueva era. La reencarnación es la parte medular de la supuesta teología de la nueva era. Según esta teología, la realidad de la resurrección no forma parte del cuadro esencial de la salvación, ni como suceso vivido por Cristo, ni menos como la esperanza suprema de la promesa que menciona la Biblia. Por eso, amigos y hermanos, los mensajeros de la nueva era también se muestran en abierta contradicción al mensaje del Evangelio de la muerte redentora de Jesús. Ellos muestran una aversión total del carácter de Cristo, de ese sacrificio que hizo nuestro Señor Jesús. Y el Evangelio proclamado por el libro de un llamado Urantia llama a la gente a abandonar totalmente todas las nociones primitivas acerca de Dios. Que dejen de creer en Dios, que dejen de creer en el supuesto Cristo crucificado, lo cual incluye todo lo que pasó en el Monte Calvario. Lo quiere eliminar, supuestamente, en el libro de Urantia, el Evangelio según Jesucristo, un evangelio de los seguidores de la nueva era. Eliminar por completo el Calvario, eliminar el grande amor de Dios y deshacerse de Dios mismo. Esto, según este mismo libro de Urantia, el Evangelio de Cristo, porque la idea total de rescate y expiación es incompatible con el concepto de Dios tal como es enseñado y ejemplificado por Jesús de Nazaret, según ellos. El concepto de Dios es completamente diferente a lo que Jesús predicó en esta tierra. Y añaden ellos: nosotros sabemos que la muerte en la cruz no fue para efectuar la reconciliación de Dios con el hombre, sino para estimular la realización del hombre en el amor eterno del Padre. Según Jan Roberts, uno de los que tanto escribieron este libro, o que más o menos se basaron en el libro de Urantia, el Evangelio según Jesucristo, nos podemos dar cuenta de cuán grande y terrible es el pensamiento sobre todas estas cosas, mis queridos amigos. Supuestamente, Jan Roberts recibió mensajes canalizados de un espíritu autodenominado llamado Seth, que presenta a Cristo como una entidad múltiple, diciendo que Cristo, como entidad, tiene una personalidad, una personalidad que estuvo en Juan el Bautista, en Jesucristo y en el mismo Pablo. Y hay otras cosas inauditas que nosotros debemos de platicar y comentarte acerca de todas estas cosas, de cómo ellos presentan que supuestamente se reencarnó Jesucristo. Bueno, antes de llegar a Jesús, aunque vivieron juntos, quién sabe cómo lo pintaron los de la nueva era, porque según ellos, el Espíritu de Cristo estaba en Juan el Bautista. Después estuvo en Jesucristo y después pasó en el espíritu de Pablo. Extrañas creencias e ideas de aquellos que creen en estas cosas de la nueva era. Escuchemos el canto, se titula Necesito al Señor. Necesito al Señor en mi diario vivir. Necesito pensar que Él está al Señor y su grande amor. Necesito confiar que Él me ayudará. Necesito al Señor siempre al despertar. Necesito hacer Bueno, siguiendo con el tema que tenemos para ti acerca del supuesto Jesucristo de la nueva era, la versión que ellos manejan, la forma en que ellos piensan de nuestro Señor Jesucristo, viendo las aberraciones, porque la verdad no podemos llamarla de otra manera, aberraciones, la forma en que ellos interpretan, distorsionan la palabra de Dios y la forma de ver a nuestro Señor, mis queridos hermanos. Bueno, como ya te habíamos mencionado, según ellos, el espíritu de Juan, de Jesús y de Pablo, se encontraba el espíritu de Jesucristo. Luego, déjame decirte, siguiendo con esas ideas extrañas, con audacia inaudita, afirman que las tres personalidades de Cristo han nacido sobre el planeta varias veces y ciertamente se han convertido en carne entre todos nosotros, supuestamente, pero que según cuando Cristo fue crucificado, ninguno de ellos tres estuvo presente. Según ellos, la energía de Cristo nunca estuvo presente, que supuestamente se separó de su cuerpo y entonces no existía, no había manera alguna de que el espíritu verdadero de Jesús o la divinidad de Cristo estuviera allí sufriendo en la cruz del Calvario. Ideas que ellos no, bueno, que para nosotros son demasiado descabelladas de alguna manera, mis amigos. Bueno, comentando esto, déjame decirte que el meollo de todo esto es el evangelio que ellos manejan, el evangelio de la nueva era. Ellos, déjame que te comento, una de las cosas que ni yo mismo sabía era que existe una versión de Juan 3:16 según por el evangelio Acuario, el evangelio de Acuario escrito por Dowling. El evangelio de Acuario de Jesucristo, muy significativo, dice supuestamente de Juan 3:16, dice así: porque de tal manera amó al mundo que envió a su único hijo para que sea elevado, de modo que los hombres puedan ver el amor de Dios. Así dice la versión de Juan 3:16 de la nueva era. Porque de tal manera amó al mundo que envió a su único hijo para que sea elevado, de modo que los hombres puedan ver el amor de Dios. Ideas que ellos piensan según en el evangelio de Acuario. Ellos tienen, pero de Jesucristo. El evangelio de Jesucristo a través de Acuario. Ideas que ellos traducen a su forma de pensar, su forma de ver las cosas. El mismo Dowling, que presentó a Jesucristo de esta manera en el evangelio según San Juan 3:16, pasa a través de las experiencias del Calvario y la tumba. Según él, fue elevado en espíritu hasta el momento en que Cristo fue crucificado y vio todo lo que pasaba, y por eso escribió su versión de los evangelios de Jesucristo. Allí, mis amigos, él dice que a través de esta experiencia que él vivió, Dowling, en el Calvario y en la tumba, pero demostró que la muerte de Cristo no existió. Por eso ellos piensan que él no murió realmente. Hicieron creer a todos que había muerto. Según él, Jesucristo, antes de morir, dijo: y yo, ahora estoy en el momento de mostrar el poder que el hombre tiene para conquistar la muerte, porque todo hombre es Dios en forma corpórea. Ideas que supuestamente Jesús dijo antes de que muriera. Luego, después de la experiencia de la tumba, dijo a sus discípulos, según: mi carne se ha transmutado en forma más alta por amor divino, de modo que puedo manifestarme en forma corpórea o en los planos más altos de la vida a voluntad. Lo que yo puedo hacer, todos los hombres pueden hacerlo. Id y enseñar la doctrina de la omnipotencia del hombre. Esto es lo que dijo el supuesto Dowling, que viajó a aquella época en forma de trance y vio todo lo que pasó Jesucristo y escribió más palabras que supuestamente no registró la Biblia y transformó el Juan 3:16 de una manera que ellos pudieran predicarlo para su forma de pensar de la nueva era. Ideas, ¿no lo crees? Muy extrañas. Siendo que Cristo, mis amigos, prometió regresar por los suyos, resulta también natural que esta esperanza sea por un lado negada por los de la nueva era y por otro pregonada por este movimiento mismo. Una parte de la nueva era niegan que Cristo vuelva o que regrese de nuevo, pero otros dicen que sí va a volver. Pregonan esta idea, pero desde su perspectiva, muy diferente a la que tú y yo conocemos, muy diferente. Así, en la actualidad, mis queridos amigos, En la actualidad abundan líderes de esta nueva era que pronuncian conferencias aseverando que la segunda venida de Cristo es una quimera para los cristianos, una idea extraña, un sueño, pero no una realidad. En los enunciados de la nueva era, la parucía evangélica es también totalmente controvertida por el pensamiento de la nueva era. Todos ellos piensan que el evangelio está escrito de otra manera y lo traducen a su forma de pensar, a su forma de ver las cosas. Una de las cosas que vienen en este, o un enunciado que está mencionado en este evangelio del Acuario, es precisamente lo que Krem escribió y afirmó. ¿Qué ellos lo que afirman y creen? Perdón. Vamos a leerte una porción, una pequeña parte de lo que ellos creen. Dice así: la esperanza de los cristianos es el retorno de Cristo. Los budistas miran hacia la venida de otro Buda, el señor Maitreya, mientras tanto que los musulmanes esperan la venida de Imam Mahdi. Los hindúes esperan el Bodhisattva o Krishna, y los judíos esperan al Mesías. Los esotéricos los conocen a todos ellos como un solo ser, el maestro del mundo, la cabeza suprema de la jerarquía espiritual de los maestros, y esperan su retorno inminente, ahora a medida que entramos en la era de Acuario. Así es, mis queridos amigos y hermanos, ellos esperan la entrada de la era de Acuario para recibir a Jesucristo. Una versión de los seguidores de la nueva era dicen que ya llegó en el año 2000 y habita en nuestra tierra, pero no se ha dado a conocer. Otra versión dice que llegará entre el año 2020-2022, cuando comenzará la verdadera era de Acuario, por los años perdidos a través de la historia. Cada 2000 años cambian la era, y la era de Acuario comenzará más o menos por esas fechas, según la idea de ellos. Naturalmente, mis amigos, que el regreso para los seguidores de la nueva era solo es la aparición de un Cristo, no un reencarnado, y no el de un reencarnado, y no el regreso visible y glorioso de Jesús que proclaman las palabras inequívocas en Mateo 24:27 acerca del mismo Jesucristo. Lo que dice Mateo 24:27 y dice cómo lo veremos y cómo se lo palparemos. Ellos lo ven como alguien que fue reencarnado y que entonces aparecerá en ese momento. Por esta razón, según algunos apóstoles del movimiento de la nueva era, Cristo ya se ha reencarnado de nuevo y tras un periodo a través de la historia se ha aclimatado en los Himalayas, en la vida espiritual de los árabes allá en la India, ha venido a los Estados Unidos, ha estado en México y algunos otros países, supuestamente siendo reencarnado en diferentes hombres, pero al final sigue viviendo y se ha aclimatado, ha vivido en los Himalayas, allá en los Andes, ha estado en la India, supuestamente, de manera incógnita. Un hombre común en algún punto de la India es Cristo, pero solamente para distraer, digámoslo así, para aclimatarse antes de darse a conocer a todo mundo. Por lo tanto, todos deberíamos estar atentos a la iluminación que este Cristo dará a la humanidad cuando se dé a conocer a la humanidad descarriada que estamos en nuestros días, porque muy pronto, un día, hombres y mujeres de todo el mundo se reunirán alrededor de sus aparatos de radio y televisión para entonces ver y oír al Cristo que viene, para ver su faz, para oír sus palabras cayendo silenciosamente en sus mentes en su propio idioma. Esta es la versión de la nueva era de Jesucristo, mis queridos amigos, de la venida de Cristo. Jesús aparecerá, lo veremos a través de televisión, los escucharemos a través de la radio. Él hablará en el idioma en el que él vive allá en la India, pero lo escucharemos en nuestros idiomas. Él tendrá esa capacidad, que nuestra mente sea así. Por eso, mis amigos y hermanos, resulta demasiado evidente que semejante Cristo es totalmente ajeno y extraño al presentado en el mensaje evangélico del cristianismo bíblico, donde la salvación está centrada solamente en la persona única mencionada en Hechos 4:12 de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, lo que también dice Tito 2:13, quien también es el unigénito de Dios que murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados para nuestra redención y resucitó para nuestra justificación y ascendió para nuestra intercesión y que ahora está pronto a venir otra vez a la vista de todo el mundo conforme a sus promesas para nuestra redención gloriosa, tal como lo dice Hebreos 9:28. Cristo no comparte de ningún modo ni su gloria ni su trono con ningún avatar de la nueva era, con un personaje de la antigüedad o con un personaje de los que creen en la nueva era, sea Krishna, Buda, Mahoma, Zoroastro o cualquier otro idealista de estas cosas de la nueva era. Solo Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, el único camino, la verdad y la vida, por quien vamos hacia el Padre, según Juan 14:6. Vamos a escuchar esta hermosa alabanza que se titula Esperar. En medio de él haremos la oración final. Esperar, esperar en el Señor, debo esperar, esperar, esperar en el Señor y aprender bien la lección que a su tiempo él me dirá. Querido Padre que estás en las alturas de los cielos, alabado, glorificado sea tu nombre. Señor, queremos pedirte que en esta mañana nos ayudes a esperar, a saber lo que tienes para nosotros, a saber qué es lo que debemos de hacer. Por eso, oh Dios, ven a nuestra mente, nuestro corazón, abre nuestra vida para que nosotros comprendamos a quién debemos de esperar. A ese Cristo que vendrá por nosotros algún día nos llevará al reino de los cielos. No permitas que nos dejemos llevar por esas ideas extrañas que seguramente nos quieren destruir, nos quieren alejar de ti. Permítenos abrir los brazos para ese Cristo que esperamos, ese Cristo que nos llevará al reino de los cielos y desechar todas estas malas enseñanzas de ti, oh Padre. Nuestra única palabra verdadera es la Biblia, la realidad, la verdad. Y nada más que la Biblia, la palabra bendita escrita desde los años antiguos. Acompáñanos en esta mañana, Señor. Cuida a cada uno de nuestros oyentes que están con nosotros en día de hoy en vivo. Y también aquellos que nos escuchan a través de las grabaciones. Protégeles, dales tu amor y tu misericordia y guíales. Te lo suplicamos en tu sagrado y bendito nombre, Padre. Amén. Debemos esperar, esperar, esperar, esperar. Que Dios les bendiga, chicos. Que Dios les bendiga. Hasta el día de mañana.